Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Esbjørn Svensson Trio Plays Monk de 1997. Thank you. Desde su comienzo, el Esbjörn Svensson Trio logró un estilo abierto con armonías modales, riffs de bajo y una evidente influencia del pop y el rock. A su vez, no se desentendieron de la influencia de los tríos de Bill Evans y de la música clásica europea. El uso deliberado de elementos externos al jazz, como solos de contrabajo con arco, teclados ambientales, efectos de batería, secciones de cuerdas, ampliaron el espectro sonoro del grupo. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. A principios del siglo XXI, la electrónica ya era parte del Esbjörn Svensson Trio, al punto que el ingeniero de sonido A. Clinton se había convertido en una especie de cuarto miembro. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Esbjørn Svensson Trio Plays Monk de 1997. El grupo Esbjørn Svensson Trio se definió a sí mismo como una banda de pop que toca jazz. Rompió con la tradición del líder de la banda y resto de miembros musicales a favor de la igualdad entre sus miembros. También lo hizo en sus presentaciones. No solamente tocaron en locales de jazz, sino también en los que utilizan las bandas de rock. Más aún, usaron efectos de iluminación y máquinas de humo en sus actuaciones en vivo, consiguiendo que todo el público cante con ellos clásicos del jazz. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Kichi kichi kichi ale ale chichi dili dili dili dili dili dili kichi kichi kichi ale ale chichi dili dili dili dili dili dili chicha te tolpe dili dili dili dili dili dili changendar mayu pre dili dili dili dili. ¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Hoy, el disco Esbjörn Svensson Trio Plays Monk, de 1997. Thank you. En 1993, el Esbjörn Svensson Trio grabó y lanzó su álbum debut, When Everyone Has Gone. A mediados de los 90, el trío consiguió un acuerdo de grabación, a partir del cual el próximo álbum fue Esbjörn Svensson Trio Plays Monk, que es lo que estamos escuchando hoy. Esbjörn Svensson moriría en 2008 en un accidente de submarinismo, poniendo así un trágico final a su carrera. Thank you. Para el texto de este programa, consultamos la página Last FM. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Esbjørn Svensson Trio, Plays Monk, de 1997. En este disco, el trío estuvo integrado por el líder y pianista Esbjørn Svensson, el contrabajista Dan Berglund y Magnus Ostrom, baterista. Los temas escuchados fueron I Menu, Criss Cross, Round Midnight, Bermsha Swing, Rhythm and Ink, In Walked Bad, Little Rooty Tooty, Aeronel, Evidencia y Crepúsculo con Ney. Dedicamos el programa a la barra jovial y florida. Chao.